¿qué tal? Soy Fabio Dáquila, uno de los fundadores de Fuerza Bruta. Les cuento que nos volvemos a presentar en Buenos Aires, en nuestra casa. Vamos a estar a partir del 22 de mayo en el Centro Cultural Recoleta, en la Sala Villa Villa, sala que hemos construido nosotros mismos en la época de La Guarda. Bueno, venimos recargadísimos, venimos con 2 años de gira encima. Vamos a presentar nuestro espectáculo llamado Guaira, que es el que estuvimos presentando en el año 2011 en el Luna Park. Ese espectáculo salió de gira, lo empezamos a hacer, a repetir, fuimos modificando partes, fuimos adaptándolo y hoy está aceitadísimo. En Recoleta presentaremos como una versión reducida, ¿no? En menor tamaño, dadas las dimensiones del Luna Park y obviamente del Centro Cultural Recoleta. Hicimos una gran gira, realmente estuvimos en diferentes ciudades del mundo, entre ellas Taiwán, Brasil, Londres, Grecia, Holanda y otras que se me escapan por ahí. De las más extremas, ¿no? También son culturas completamente opuestas, por ejemplo la de Brasil y la de Taiwán. Fue realmente vivir esas dos experiencias fue algo muy, muy, muy enriquecedor. Por un lado, Brasil, una cultura fiestera, a pleno, con ganas de divertirse, de bailar. Una cultura con cero prejuicios, muy comparado a la nuestra. Donde pudimos presentar nuestro show, donde la gente se prendía fuego cada situación que presentábamos. Y especialmente las situaciones que presentábamos que invitan al público a bailar, que invitan al público a participar. La verdad que era desmedido en la participación de los brasileros. Y el otro extremo, Taiwán, una cultura pero en extremo respetuosa, súper fríos en un punto, ¿no? En la relación social y humana. O sea, te vas a saludar y te dan la mano con la puntita de los dedos apenas si lo llegas a tocar. Una cosa así como muy, muy extrema. Y realmente meter nuestro show ahí era algo bastante difícil, ¿no? Para nosotros, porque es un show que nosotros lo hacemos entre el público, tocándonos, abrazándonos, empujándonos. Y bueno, fue todo un trabajo de adaptación, ¿no? De, por ejemplo, como decía, de Brasil, de esa cosa así de que la gente se prendía y participaba y nos podíamos meter en medio, a esta cosa de poder ir convenciendo al público de Taiwán a que tenía que participar, a que tenía que prenderse.